Wakes You Up. Número 5. Me Bad participó con esa canción también en una película llamada New Jack City. Y la canción formó parte de su álbum debut. Ajá, bueno, en ese álbum también estaba el número uno All for One. Y también I Adore Mi Amor. Tuvieron dos canciones número uno y esta llegó a la número dos. Bueno, para esta fecha estaba en la número cinco específicamente, si viajamos a 1991, un 22 de junio. Freddy Valdelamar nos acompaña. Gracias, Freddy, desde Chilibre. También Víctor Alcedo, Héctor Sucre, dice que hay un tranque grande en el Corredor Sur por un accidente. Gracias, Héctor. Ulises Concepción, que quiere saludar a su hijo William. Gracias, Alex Marín, Emily también. Oigan, Las Brujas al Aire tiene una semana dedicada a los Beatles, entre otras cosas. Y hoy vamos a conversar, bueno, la bruja le va a conversar sobre Ringo Starr, quizás ese gran músico. No hay mucha información y es muy interesante su carrera, su vida, Ringo Starr. Así que a las 12 mediodía vamos a alinearnos con las brujas al aire. Bueno, y ahorra con tu tarjeta Rey Scotiabank, que te ofrece 50% de descuento en cremas de afeitar, ferretería y productos de mantenimiento de autos en supermercados Rey y Romero del 8 hasta hoy, 22 de junio. Así que pueden solicitarla al 800-8777 o en